Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. El tiempo es activo. Produce. ¿Qué produce? Produce el cambio. El ahora no es el entonces. El aquí no es el allí. Pues entre ambas cosas existe siempre el movimiento. Thomas Mann. Buenas tardes, queridos radioescuchas del Valle de los Volcanes y de la Red Global que nos sintonizan todos los martes en Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hoy, saben ustedes que cerramos nuestro tríptico radiofónico con el tema de Melecio Galván, que es un artista gráfico 1945-1982, con motivo del homenaje que le está brindando la Galería José María Velasco en la exposición Quimeras y Pesadillas, una aproximación a la obra de Melecio Galván, y que bueno, es importante porque es una revisión de su obra desde el primer dibujo cuando él era niño hasta el que se presume es el último dibujo de Melecio Galván. Y para ello, para cerrar este tríptico, tenemos los comentarios del maestro Alberto Híjar Serrano y de Amaranta Galván Jiménez. Pues bien, recordemos que Melecio Galván, 1945-1982, Fue un creador mexiquense nacido en San Rafael Tlalmanalco, Estado de México. Es un dibujante neofigurativo ubicado voluntariamente en la contracultura del siglo XX. También su obra y él son comprometidos con las propuestas del arte social que se manifestaron por un arte público, priorizando la disposición al trabajo colectivo, como algunos murales colectivos que se hicieron, realizados en espacios comunitarios y en las imágenes trazadas solidariamente para carteles, volantes para los sindicatos, dentro del marco del movimiento estudiantil de 1968 y para apoyar a los movimientos de grupos antiimperialistas. Nuestro invitado de hoy, el maestro Alberto Híjar Serrano, es un teórico marxista y crítico de arte mexicano, miembro fundador del Taller de Arte e Ideología en 1974 y actualmente es investigador en el Centro Nacional de Investigación y Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Amaranta Galván, como en todas estas transmisiones del tríptico de Melecio Galván, pues se encuentra aquí con nosotros en la cabina de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, transmitiendo desde La Voladora Radio, y el maestro Alberto Híjar, pues presente vía telefónica. Buenas tardes, maestro Alberto Híjar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí ya cerrando para el tríptico radiofónico de Melecio Galván, y bueno, haciendo toda esta revisión, maestro, que de alguna manera usted la vivió también, con estos grupos de los años 70, un poco la forma en que se organizaban estos jóvenes artistas en el siglo XX para todos estos movimientos, contracultural y también participando dentro del Frente Mexicano de Grupos de Trabajadores de la Cultura, maestro. Pues aquí revisando varios ensayos, pues nos gustaría que nos completara parte de esta historia de Melecio Galván. Lo anterior a lo que tú mencionas, en la Real Academia de San Carlos, a unos pasos del Centro Histórico de México, y en la frontera poniente del Gran Mercado de la Merced. Esto atraía a la escuela jóvenes trascenderos, algunos de origen rural, nada que ver con perfumados artistas en ciernes, ¿no? Sino todo lo contrario. Me toca en suerte entrar a dar clases a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y mi primer grupo es la generación 66, que me deja estupefacto porque no tomaba nota de nada. Entonces, bueno, en algún momento al principio yo les dije, yo no sé cuál sea su sistema de aprendizaje, pero pues me temo que así de pura memoria pues no nos vamos a entender. Pues no, por supuesto no me hicieron caso. Empezamos a entablar relaciones entrañables, porque yo suelo ilustrar mis cursos de estética alternando las abstracciones con referencias históricas, sobre todo mexicanas y americanas, y eso despierta intereses ocultos por las demás profesores, que son capaces de citar a Hegel y a el filósofo de moda en Europa, pero son perfectamente ignorantes de lo que ha pasado en México y más en América. Esto hizo que fuéramos construyendo una relación afectiva importante y que yo me diera cuenta de que era un grupo excepcional. Claro, además, bueno, esto pues marca todas unas bases para el desarrollo del arte mexicano, no solamente en el dibujo, como es el caso de Melecio Galván, sino justamente todos estos sistemas de reproducción que van a apoyar esas imágenes, principalmente para este movimiento de los estudiantes en 1968, que ya no quiero irme antes. Okay. Quiero irme antes y hablar de lo que significaba estar insertos en el mercado de la Merced, con el mejor menudo, la pancita y inmejorable pulque, los aguanes que empezaron a ser visitados por los compañeros de la generación 66, que descubrieron la convivencia con el alcohol de por medio para hacer largas jornadas de intercambio de bromas, pero también de lecturas, pero también de música, cosa que hacía distinguido a Melecio, que lo mismo oía a Karl Orff y a Bach que a los Rolling Stones o a los Beatles. Esto significa una formación cultural realmente importante. Rebeca Hidalgo, ya novia de Arnulfo Aquino, era el caso excepcional, porque excelente estudiante, consejera universitaria, pianista destacada, y sin embargo llevaba una excelente relación con todos, que a veces se interrumpía preguntándome, ¿sabe usted dónde andan los muchachos? Y yo le decía, no sé nada. Aparecerían un día después con el Volkswagen en una milpa, luego de destruir la portada de una Troje, perfectamente borrachos. Esta forma de convivencia, contra lo que dicen las buenas costumbres burguesas, es una forma que en aquel entonces dio frutos muy importantes. Lo mismo los de la generación 66, con las vivencias de la Merced, con el lápiz pronto de Melecio para dibujar después a los pordioseros, a los vendedores, a los cargadores, y el alerta encendido ante lo que pasaba en México, en América y en el mundo. Una formación cultural realmente popular que perdería la escuela ahora que se volvió facultad en Xochimilco y que es una escuela fresa de formación artística para las galerías y los museos. Entonces la cosa fue de otra manera. Claro, totalmente una formación vivencial, al margen de que ahora todo es por la red, ¿verdad? O por las redes sociales, aprenden arte, aprenden a dibujar, aprenden a mirar y a sentir a través, pues, de estos proyectos neoliberales. Melecio empezó a tener relaciones complejas. Nunca sabré cómo hizo la relación con una pequeña galería en las fronteras de la Zona Rosa, cerca de Reforma, que manejaba su dueño Antonio Sousa, era una pequeña galería en donde él lanzó a la fama a muy importantes artistas. Ahí las primeras exposiciones de Vicente Rojo y de otras que después serían figuras importantes. Él recibió a Melecio Galván. En mi caso, yo no me lo explico porque conmigo esos personajes brillantes, explosivos, se portan muy bien. Es lo mismo que me pasó con Roque Dalton en La Habana. Él, el más desmadroso, bueno, conmigo el más formal y respetuoso. Con Melecio era igual. Seguramente estas capacidades de portarse serio cuando era necesario lo hicieron tener una relación importante con Antonio Sousa, que se interesó por este dibujante excepcional que colocó como artista importante. Quiero dedicar esta frase a Héctor Javier, que cumple 100 años de nacido en esos días y que como ningún otro ha manejado la línea con punta de plata, con punta de oro, para mostrar que el dibujo por sí mismo es tan importante de significación y simbolización como lo puede ser la pintura o el grabado. Melecio Galván poco a poco fue relacionándose gracias a su enorme calidad dibujística. Lo mismo hacía las portadas de un suplemento cultural que hacía Bellas Artes en los periódicos, en el Excelsior, retratando al personaje de la semana o del mes, unos retratos excepcionales que ilustraba libros de texto comandados por Rosa Luz Alegría, esta mujer despampanante que fue la desgracia de la familia López Portillo y que acabó enloquecida ante los asedios de esos ampones de apellido doble. Todo esto es Melecio Galván. Bien. Dibujante excepcional que hizo del dibujo una manera de significar y simbolizar no solo acontecimientos políticos, no solo carteles de agitación y propaganda, sino también eso que da título a la exposición en la Galería Velasco. Quimeras, imaginarios múltiples que tienen en la capacidad inventiva de Melecio Galván una fuente inagotable en su momento gracias a su enorme cultura. Siempre menciono que entre los carteles del 68 hay uno que todavía circula anónimo con una frase de Thomas Mann

Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Me gustan los estudiantes. Violeta Parra, Mercedes Sosa, intérprete. Bellísimas piezas que escuchamos. Bueno, yo comentaba aquí con el maestro Híjar de adolescente y nos marcaron, todavía generaciones nos marcaron a nosotros con el plan de estudios anterior en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. La recuerda, maestro, se ubicaba en la calle de San Fernando. Y pues no se llama San Fernando, se llama Esmeralda la calle, por eso sí. Se llama la escuela. Pues ahí estábamos atrás del Metro Hidalgo. Así es. Y todavía estas escuelas de educación artística, pues comentábamos que nos ponían a leer a Alberto Híjar, a Althusser, a filósofos, sociólogos que pues nos forman, de ahí el interés de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, de tener presente a estos autores que pues estaban bien cerca de la gente, de la población, de la comunidad, haciendo un trabajo no individual, la prioridad del trabajo colectivo. Si nos puede completar, maestro, alrededor de todas estas jornadas de trabajo colectivo. El trabajo colectivo es profundamente formativo para cada individuo. Esos que dicen que se pierde lo individual en lo colectivo es que en su vida han intentado platicar con quien tienen junto. Creció la generación 66 en esos intercambios que lo mismo daban lugar a la gran borrachera que a la sesión en donde Eduardo Garduño leía sus poemas mientras Melesio ponía algún disco de Bach. Eso pronto lo lleva al movimiento estudiantil. Melesio estuvo en Tlatelolco, hay una narración excelente en uno de los libros de cómo sentados en la banqueta, una vez que lograron huir de Tlatelolco, empieza la reflexión profunda. ¿Cómo no llenar la imaginación de monstruos, de seres que en lugar de cabezas tienen pistolas, que en lugar de piernas tienen orugas de tanques, etcétera? Todo esto en beneficio de saber que se está en una dimensión internacionalista. Gracias por la mención a Violeta Parra. Ahora que en Chile triunfa un candidato de relativa izquierda con un pueblo maravilloso que se levanta a celebrarlo. Esto entonces los llevó a Estados Unidos a trabajar con los chicanos, a hacer su primer mural, regresan, hacen un mural maravilloso con una gran botella de Coca-Cola en una escuela preparatoria activa que fundamos un grupo de sobrevivientes del 68. El mural fue borrado, estuvo en la calle de Durango, por ahí, por donde hay una glorieta con una reproducción de las Cibeles. Todo esto los llevó a un movimiento importantísimo del movimiento obrero, que fue la tendencia democrática. Hace Melesio un cartel para el Sindicato Mexicano de Electricistas y la tendencia democrática y el Sindicato de Trabajadores de esta industria, con una mano sosteniendo unas pinzas. A los electricistas les da mucha risa, porque no son pinzas de electricista que tienen que tener un forro para no electrocutarse, sino son pinzas de carpintero. Pero está la calidad del dibujo, la fuerza comunicativa de una mano de trabajador empuñando una herramienta que poco importó que no fuera pinzas de electricista, fue un cartel multireproducido. Y de ahí una gran aportación técnica, que fue el uso de las copias heliográficas, entonces solo útiles para los planos de los arquitectos, que utilizan para hacer un comunicado gráfico denunciando lo que pasaba en México. Con los dibujos de todos y en especial de Melesio, ganarán un premio en una bienal en la República Democrática Alemana que los dispara para la fama internacional. La contribución de Melesio es fundamental. Esa integración de la tipografía a la imagen y esa investigación producto del colectivo que aporta los datos de las relaciones de producción, de los salarios, de los sindicatos, de las huelgas, etcétera, todo eso revela un trabajo colectivo que es sin duda alguna lo que dio lugar o lo que más tarde se autodenominaría el grupo MIRA. Claro, Amaranta, nos comentabas también por ahí algunos dibujos que tienes, unas anécdotas, recordando un poco este momento que nos narra el maestro Híjar. Platicando con los amigos de Melesio, que también fueron alumnos del maestro Híjar, Arnulfo Aquino, Eduardo, Jorge Pérez Vega, Rebeca Hidalgo, Salvador Camelo, que finalmente más adelante conformarían el grupo MIRA, me platican que tenían debates. Y para integrar este comunicado gráfico que ahora está en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, ellos ya lo resguardan, se los donaron, que está compuesto de 16 módulos de 90x60, no solo investigaron la situación de vivienda, de salud y de migración hacia la Ciudad de México, también se informaron acerca de los números y la situación que vivía la gente, y creo que de primera mano también, porque Arnulfo venía de Oaxaca, Jorge Pérez Vega venía de Veracruz, y Eduardo Garduño de Michoacán, Melesio del Estado de México. Creo que esta parte donde también ellos tienen en carne propia la cuestión de la migración es importante para analizar los problemas de la ciudad, ¿no? Claro, y de esto vamos a regresar, maestro Híjar, para que nos comente de la existencia de estos grupos y la pertenencia de Melesio Galván al grupo MIRA. No se vayan, regresamos, por favor. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Esto también es violencia contra las mujeres. ¡Acá estoy solo! ¡Ah, fallé! ¡Ey! ¡Pasa el balón, Rebeca! ¿Sabrá agarrarlo? Ni siquiera sabe para qué sirve. Ahí tienes tu balón. Identifica la violencia y denuncia. Contáctanos en www.gob.mx/conavim. Aquí te orientamos. Gobierno de México. Regresamos al sendero de la luna. Por favor, deja que me presente. Soy un hombre de riqueza y buen gusto. Ando rodando desde hace muchos años, muchos años. Encantado de conocerte. Espero que sepas mi nombre. Estaba cerca de San Petersburgo cuando vi que había llegado el cambio. Maté al zar y a sus ministros. Al igual que cada policía es un criminal y todos los pecadores santos, y cara o cruz es lo mismo, llámame simplemente Lucifer. Así que si me encuentras, ten cortesía, un poco de simpatía y cierta exquisitez. Encantado de conocerte. Espero que sepas mi nombre. Simpatía por el Diablo, de Rolling Stone. Pues aquí hablando de los desmadres de los grupos, maestro. De la música. De la Simpatía por el Diablo, que es el símbolo sintético del taller de arte e ideología. Fíjese. Sí, el círculo. Pues sí estaban realmente, como usted dice, metidos en el trabajo, en la algarabía, realmente una hermandad. Y sobre todo un enfoque social, comunitario y con un mensaje político en su estética. Así es. No solo por su confrontación con el Estado criminal capaz de masacrar estudiantes, sino por relación con maestros maravillosos que convirtieron el patio de la escuela en un taller de producción gráfica. Francisco Moreno Cardevilla, español emigrado después de la derrota terrible de la República Española, que viene con toda esa carga revolucionaria comunista a enseñar grabado en metal de manera inmejorable. Adolfo Mexiac, veterano del Instituto Nacional Indigenista en Chiapas, en San Cristóbal Las Casas, autor de la emblemática rostro del Celtal con la gran cadena asegurada por un gran candado y los ojos desorbitados, que se ha convertido en un símbolo europeo, norteamericano, americano de las luchas populares, reproducido de mil maneras. Con esos maestros, con la participación en las marchas, en las mítines, en las brigadas, pues por supuesto que eso adquiere una dimensión social y una dimensión política irreductible a los partidos y a las elecciones, ya esas cosas que el Estado quiere hacernos creer que eso es la democracia. Aquí es la otra democracia, es decir, la que es festiva, profundamente popular, capaz de articular el placer con el trabajo, tal como ocurre con estos grupos. Quiero mencionar, contemporáneo a ellos, aunque de mayor edad, el grupo de la LEAD, a imitación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, nomás que estos eran Liga de Escritores y Artistas Borrachos, que se reunían en una cantina a una cuadra de la Esmeralda y intercambiaban poesías, novelas, de donde salieron autores tan importantes como Gonzalo Martré, como René Avilés, como Cantú, como Javier Icaza. En fin, esto era la manera como se fueron construyendo estos colectivos que darían frutos importantísimos. Al fin de cuentas, esto implica una disciplina estética que sigue la línea de Marcuse, la dimensión estética, es decir, la relación entre el arte y la vida, para que ambas instancias ganen, con el placer de por medio. Claro, tenemos por ahí varios libros que se editaron de la gráfica del 68, donde podemos observar todas estas imágenes producidas en esténciles, en fotocopias, en el mimeógrafo, las mantas, los volantes de apoyo a los sindicatos. Y bueno, realmente el trabajo de los grupos deja este legado al margen de sus integrantes con sus imágenes, este legado de trabajar en colectivo para la comunidad, que ahora se habla mucho de esto, pero realmente se pierde el sentido estético y político de esta forma de producción artística. Fuimos todos profesores en algún momento, promotores de talleres. En especial, y ya como Grupo Vida, echaron a andar con el movimiento estudiantil importantísimo en Puebla, que acabó masacrado con dos personajes de él asesinados por la policía y por el ejército, invadiendo el edificio carolino de gran raigambre virreinal. Fundan el Grupo Mira, la Escuela Popular de Artes. La universidad les da un edificio antiguo y ahí echan a andar esto que en su nombre lleva el propósito de no limitar la producción de signos solo a los autodenominados genios y a su inspiración sublime, sino por el contrario, de ponerla al servicio de las luchas populares, de la convivencia en los tianguis, de las relaciones que se establecen en los talleres con trabajos múltiples. De modo que esto fue ya el Grupo Mira en acción. Después, importante labor en la Escuela de Diseño y Artesanías, en la propia Escuela Nacional de Artes Plásticas, mucho menos, para entonces formular toda una línea educativa estética que da lugar a importantes documentos que de vez en cuando son expuestos para conocimiento de todo el mundo. Entonces es un gran trabajo constante que asombra porque consigue integrar el placer al trabajo y a la investigación profunda de todo lo que ocurre. Claro, además, este dato que comentaba usted de la Intergraphic en Berlín, de la extinta República Democrática Alemana, el Grupo Mira, pues fueron los únicos artistas latinoamericanos premiados también allí, de tal manera que todo este trabajo, toda esta vorágine de actitudes, de producción, pues nos habla de una dialéctica, de un movimiento, como comentaba en las frases de Thomas Mann al principio que leyó Amaranta, iba de acuerdo a esta filosofía de vida, moverse para cambiar. No tomas man para nada andar en eso. No, pero los influenció. Pero sobre todo su hermano, fueron dirigentes de la resistencia intelectual y artística contra el nazismo y el fascismo. Más bien tiene esto que ver con la dimensión subjetiva, con esto que los clásicos románticos y cursos llaman el cultivo del espíritu, esa subjetividad profunda que es necesario cultivar. Tenían el ejemplo de Rebeca Hidalgo, pianista, estudiante ejemplar, que ponía por delante una disciplina estricta para lo mismo tocar dúos de piano con su hermana que darles lecciones, apoyadas en las dos figuras profesorales que el grupo eligió. Ida Rodríguez Trampolini, esta maravillosa historiadora del arte que hizo la investigación exhaustiva de la crítica de arte desde el siglo XIX hasta el siglo XX, lo mismo hizo con el muralismo, y Alberto Híjar, que les escribió numerosas presentaciones de exposiciones para los catálogos. De manera que con esta amplitud de miras fue que construyeron toda una dimensión estética, toda una praxis estética que marca la historia de la producción estética en México y en América. Claro, pues vamos al siguiente corte, maestro, para nuestras conclusiones y obviamente escuchar también a Violeta Parra en el siguiente bloque. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Todos debemos reconocer y conservar la grandeza de México. Robar el pasado es atentar contra el futuro. Extraer o vender piezas arqueológicas o históricas de nuestro patrimonio es un delito. Si sabes de algún caso, denúncialo al teléfono 55 55 50 29 16 o en registro.arqueologico@ina.gob.mx. El patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.

seguida por su hermano, el poeta, ese sí subversivo, pero de la poesía misma, por Ángel Parra, su hijo, que nos llegó acá junto con su hermana para fundar una peña, la Peña del Ángel en Coyoacán, que fue fuente de organizaciones tan importantes como la LIMAR, la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios, la más importante organización de grupos musicales favorecedores de las luchas populares, fue la LIMAR. He ahí esos ejemplos de familias completas como los Parra que culminan en esos puntos de fundación de instituciones, de planteamiento de líneas de investigación estética, de postulación de nuevos signos, de nuevos símbolos, como ocurre en las canciones y las poesías a las que dan lugar. Si a esto se le incorpora la música culta, como la que practica Rebeca Hidalgo, pues entonces tiene completa una praxis estética difícilmente equiparable a la de algún otro grupo, más bien especializado en una sola línea de producción artística. Esta es la grandeza con la que yo concluiría. Esta es la grandeza de los compañeros del grupo Mira que consiguieron todo esto. Fundarían después, ya mucho después, ya en los fines del siglo XX, la maestría en diseño, el posgrado en diseño de la Escuela de Diseño y Artesanía. Esta sigue en pie, de modo que la mejora académica no la contradicen, sino al contrario, la afectan para bien, tal como ocurrió en la Universidad de Puebla, en donde finalmente casi todo se perdió, pero quedan planteadas líneas de investigación, de estudio y sobre todo de praxis estética para quien quiera abrevar en ellas y continuar con ese trabajo tan necesario ahora en que las reformas educativas son de una miseria y de una pobreza que exigirían volver a aquellos tiempos del autogobierno de arquitectura, de sus resonancias en Puebla y otras universidades, a un proyecto como la Escuela Popular de Artes, que fue destruida como parte de la represión contra el movimiento estudiantil en Puebla y del asesinato de dos de sus dirigentes. Pero ahí está el ejemplo y ahí está la importancia de esta transmisión y de las otras que encabeza esta maravilla de grabadora capaz de hacer miniaturas de 3 centímetros cuadrados o murales grabados, articulados para llenar todo un espacio en una construcción en el Zócalo de la Ciudad de México. Angélica Carrasco, muchas gracias por promover todo esto. Muchas gracias a Amaranta Galván, que rinde constantes honores a su padre como manera de agradecerle esas tiernas y profundas cartas de amor de Melecio a su hija. Este es el último punto que quiero destacar. La ternura es también nuestra. A veces nos imaginan como unos energúmenos que gritamos, que insultamos, que llamamos a la violencia. Esto solo es cuando es necesario, por respuesta a la violencia de Estado. Somos tiernos, tiernos hasta producir esos maravillosos dibujos a línea con la tipografía integrada contando historias maravillosas, capaces de conmover a una pequeña que ahora es esta mujer que rinde honores a su padre Melecio, que figura entre los dibujantes más importantes que haya tenido no solo México, sino que tiene el mundo. Insisto en rendir homenaje en el centenario de su nacimiento a Héctor Javier, cuya obra jamás ha vuelto a exhibirse después de su muerte. Muchas gracias, Angélica Carrasco, muchas gracias a Maranta Galván, felicidades a la estación de radio que hace posible esas transmisiones. Hasta siempre. Hasta siempre, maestro. Un abrazo, un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, maestro Ijari. Maestro Blas, gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo al maestro Blas, que también nos envió saludos. Gracias, y diría yo, no paramos, no es suficiente con esto, seguiremos. No rendirse ante la melancolía. No hay nada tan desafiante como la alegría. Bono. Un abrazo a todos, nos encontramos el próximo martes. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.